searching to find you. Said I've been crying. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global. Que la deuda es hija del déficit. O sea, si en tu casa gastas más de lo que te ingresa, te estás endeudando con la tarjeta de crédito. Esto es igual. Ella recibió un país de su marido que tenía superávit y lo entregó con déficit. 6% más o menos de déficit. Demoliendo una mentira de ellos que la plata se fugó. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Ay, hay que soportar eso. Sí, sí, sí. Todo junto es mucho. Esas palabras, hay que soportar. Todo junto es mucho. Todo junto es mucho. Sí. Mira, recién Julia leyó un párrafo del libro. ¿Cómo era el título del libro? Escuadrón Guillotina. Escuadrón Guillotina. Y sí, yo pensé, yo hice una asociación rápida con este tema y con este acontecimiento del cual voy a hablar ahora. Sí. Y de estas protagonistas, en particular una de ellas, que es la que hemos anunciado en las redes, que se llamó Emmeline Pankhurst, ¿sí? Una británica que vivió entre los años 1858 y 1928. ¿Por qué la elegí? ¿Por qué elegí este tema? Porque creo que todos estamos como muy convocados por este acontecimiento, espero que así sea, por otro lado, muy convocados por este acontecimiento electoral que vamos a protagonizar cada uno de nosotros este próximo domingo, eligiendo a hoy a los futuros diputados que van a ocupar sus bancas en el Congreso con la renovación que corresponde hacer cada 2 años. Digo esto porque yo por lo menos estoy muy, muy convocada por este hecho, Oscar. Sí, yo también, claro. Y porque de verdad a mí me gusta votar. Yo creo en el voto, es algo que la democracia permite, a pesar de las falencias que tiene la democracia, pero esto es algo a destacar. Y lo digo porque para las elecciones primarias hubo una bastante importante deserción de votantes en nuestro país el 12 de septiembre. Espero que no sea así este próximo domingo, porque esta mujer, Emmeline, y sus compañeras dieron la vida por lograr el voto. Sí, y no solamente por lograr el voto femenino en aquellos comienzos del siglo XX en Gran Bretaña, las llamadas sufragistas, Oscar, ¿no? Ellas, basándose, digamos, en el logro, en la conquista del voto femenino, consiguieron reivindicar los derechos de las mujeres y los derechos de igualdad de las mujeres. Estamos a comienzos del siglo XX, 1903, Oscar, ¿no? Emmeline Pankhurst fundó una Unión Social y Política de Mujeres. Nosotros hemos puesto como motivo para promocionar este segmento que Emmeline fue la mujer que se hartó de esperar y de verdad fue tal cual, esperó y esperaban y esperaban y esperaban hasta que decidieron no seguir esperando y pasar a los hechos. Hubo un pensamiento, un dicho que las signó absolutamente, que era hechos, no palabras. Hechos, no palabras. Fue la consigna que llevaron adelante Emmeline y sus compañeras. Ella fue una persona carismática, una oradora de excelencia, Oscar. Sí, por ahí estamos posteando algunas cosas. Está ella en un escenario lleno de gente. Están los discursos, yo los busqué, pero están todos en inglés también. No hay subtítulos incluso. Claro. Estaría bueno que se pongan en inglés, pero que estén subtitulados. Incitó a miles de mujeres en aquel momento

el voto como los hombres. Esta unión social y política de las mujeres consiguió llevar a la Cámara de los Comunes, que sería un equivalente a nuestra Cámara de Diputados, sí, en Gran Bretaña, en 1905, uh-huh, la primera propuesta de ley para este sufragio femenino. No prosperó, claro, eso. La policía disolvió, con represión muy contundente, uh-huh, una concentración frente al Parlamento, sería un equivalente a nuestro Congreso. Sí, disculpame, pero en esa represión, en ese momento era represión y brutal, represión brutal. Brutal, muchísimo. No, córranse, váyanse y no, muchísimo peor que lo que es hoy. No, muchísimo, exacto, peor. Exacto. No quedó ahí la cosa, porque uh-huh, la lucha la intensificaron, claro, ¿sí? Claro. Hechos y no, no palabras. Hasta que el 21 de junio, el día del invierno o del verano, uh-huh, para ellos, de 1908, la concentración más numerosa de 500.000 mujeres en Hyde Park, en una movilización que no tuvo precedentes, claro, en ni antes, uh-huh, ni después. Entre 1910 y 1912 hubo una ley de conciliación, uh-huh, que también preveía en su redactado, en su redacción, mejor dicho, sí, esto del sufragio femenino. Ajá. Pero otra vez, claro, quedó en la nada. Difícil el tema. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ellas insistieron, siguieron, claro, empezaron a largar y a lanzar artefactos incendiarios, claro, Oscar, en la casa del ministro de Hacienda de aquel momento. Y ahí fue cuando Davison irrumpió en la pista de caballos, uh-huh, de la carrera de caballos, claro, del Derby, claro. Y otra mujer también rasgó esa tela, uh-huh, de Velázquez en la National Gallery. Bueno, todo esto te decía hace un rato y con esto vamos terminando porque es un tema muy largo, sí, muy interesante, sí, muy interesante, muy, sí, interesante, sí, sí, sí. No, sí, solamente ella, Emmeline Pankhurst, sino todas estas mujeres, uh-huh, que participaron de este movimiento, ¿no? Todo esto sucedió, como te decía y les contaba a todos ustedes, antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, donde el clima era un clima, en Europa, un, uf, clima de confrontación, sí, claro, social, claro, permanente, claro, ¿no? Finalmente el voto llegó, uh-huh, en 1918, Oscar, pero ahí era para mayores de 31 años, ajá, en realidad, ajá, ellas no se contentaron con esto, siguieron y una década después, en 1928, cuando ella fallece, uh-huh, se aprobó finalmente la ley que lo equiparó al voto femenino, sí, al masculino, además de reconocer todas las otras reivindicaciones que ellas pretendían, claro, ¿cierto? Claro. Y un comentario apenas, porque, uh-huh, es de una atrocidad y de un nivel de perversión y de maldad muy grande. Yo, uh-huh, te comenté que miles, sí, de ellas fueron detenidas, sí, durante estos años de estas movilizaciones tan intensas, ¿no? Uh-huh. Detenidas y torturadas, Oscar, sí, porque habían decidido hacer huelga de hambre. Claro. Entonces, no me acuerdo si era el primer ministro o quién había determinado que, uh-huh, había que obligarlas a comer. A que coman. Y entonces las alimentaban a la fuerza, uh-huh, y las alimentaban por la nariz, por el recto y por la vagina, ¿sí? Fue espeluznante, sí, decididamente. Hay relatos, uh-huh, hechos de algunas de estas víctimas de cómo les destrozaban la garganta, claro, le destrozaban, claro, la claro, vagina, le destrozaban el recto. Bueno, algo verdaderamente atroz. Uh-huh. A pesar de ello, continuaron. Sí. Y gracias a ello, y gracias a todo lo que sufrieron, es que hoy muchas mujeres, y hay un montón de derechos que se ganaron gracias a esto, ¿no? No nos olvidemos cuando, nada, linkeo con algo que pasa todo el tiempo. Hay una manifestación, cortan un lugar, no te dejan pasar, llega tarde. 10 años más, 30 años más, 50 años más, eso va a servir para que tu hijo, tu nieto, mejor, hechos, no, mejor. Hechos, no palabras. Uh-huh. Llegar es a la acción directa, uh-huh, y con todo, como lo hicieron, sí, claro, estas mujeres. Claro, no andaban con chiquitas. Una Vamos a una separadora, apertura de la segunda hora y arrancamos la segunda hora formalmente.